Episodio 1 de Radio Fitness Revolucionario, cuestionando los dogmas sobre salud y fitness para mejorar de verdad tu cuerpo. Hola, soy Marcos. Muchas gracias por escuchar esta primera edición de Radio Fitness Revolucionario. Como siempre que haces algo por primera vez no saldrá demasiado bien, así que te pido un poco de paciencia. Seguramente el formato del programa irá cambiando, pero la idea es principalmente añadir un canal más de comunicación que complementa al blog y que permita profundizar algunas ideas. Inicialmente voy a hacer un pequeño resumen de los temas de los que escribo cada semana, destacando los temas principales tratados y también aportando información adicional que no está en los artículos. Incluiré también entrevistas con gente interesante que creo que está aportando a esta nueva visión del mundo del fitness y salud, y también aprovecharé la radio para dar respuestas a algunas de las dudas que recibo. Hago lo posible por responder a los comentarios del blog, emails que me llegan, pero el volumen actual lo hace ya completamente imposible. Aprovecho para disculparme por no poder contestar a todo, pero el día no tiene suficientes horas. Y creo que utilizar este canal para precisamente responder con un poco más de detalle algunas preguntas típicas puede ser útil para muchas personas. En concreto, hoy haré un resumen de la temática de las proteínas, a las que dediqué un par de artículos completos en abril, y responderé preguntas relacionadas con la suplementación de L-carnitina, con ayuno intermitente en mujeres, con keeping pull-ups o dominadas con impulso en CrossFit, y también sobre algunos mitos de las dietas vegetarianas o veganas. Así que vamos allá. Uno de los temas que tocamos bastante en abril fue el de la proteína, ¿no? Porque es ya casi una constante que cada pocos meses sale un nuevo estudio que relaciona la proteína en general o muchas veces la proteína animal en particular con algún problema de salud, bien sea enfermedad cardiovascular o cáncer o menor esperanza de vida. Como he hablado muchas veces, la mayoría de estos estudios no tienen mucho fundamento. Son básicamente estudios observacionales, mal planteados generalmente, que cometen los fallos típicos de confundir correlación con causalidad o que intentan aislar variables, eliminar confusores con diferentes fórmulas de regresión, que encuentran algún factor de asociación en alguna demografía concreta o en ciertas edades, y esto después aparece en los medios con titulares como que la carne roja aumenta un 50% tu riesgo de cáncer, por ejemplo, ¿no? Una de las técnicas para exagerar los resultados y generar un titular que debe hablar, que es precisamente muchas veces de lo que se trata, es mencionar riesgos relativos en vez de absolutos. Por ejemplo, supongamos que el grupo que más carne comía tenía un riesgo de 3 casos de cáncer por cada 100 personas y el de menos carne 2 casos por cada 100 personas. Es decir, la diferencia absoluta es un 1%, pasar del 2% al 3%. Sin embargo, si esto lo convertimos en un riesgo relativo, estamos hablando de un 50% más, ¿no? Que suena terrorífico cuando la diferencia real práctica es muy pequeña y muchas veces se debe simplemente al azar o a la forma en la que se generaron los grupos de estudio o los niveles de proteína que se analizaron. En fin, lo que genera un titular de prensa de nuevo, pues muy alarmante, en realidad puede que no tenga absolutamente nada detrás, ¿no? Otro problema muy importante de estos estudios es que muchas veces meten en el mismo saco la proteína de calidad, digamos un filete de vaca alimentada con pasto, que una hamburguesa de McDonald's o una salchicha del súper. Para ellos es proteína animal simplemente, cuando la realidad es que son muy diferentes. Y por supuesto, ya comentando más problemas, pues todo esto se basa muchas veces en cuestionarios o en formularios que la gente rellena que te piden que recuerdes lo que has comido el último año y que les des una estimación de cuánta proteína consumes, ¿no? Lo cual obviamente es muy difícil que esas mediciones tengan un mínimo de fiabilidad. En fin, que estos estudios son bastante cuestionables porque lo que sí sabemos con seguridad son los beneficios que aporta la proteína, tanto a la hora de mantener musculatura, de perder peso, de mantener la vitalidad en edad avanzada. Y justamente por este miedo a la proteína, especialmente la proteína animal, las recomendaciones oficiales están basadas en mantener el equilibrio de nitrógeno, es decir, la mínima proteína para no destruir músculo. Pero esto yo creo que solo sería recomendable para alguien sedentario sin intención de estar en forma realmente. Es decir, si tu intención es pasarte la vida sentado y tu peso está bien, adelante con la recomendación oficial de entre 0,8 y 1 gramo por kilo de peso corporal. En caso contrario, te beneficiarás de comer algo más de proteína. No, pero volviendo al tema de los riesgos, cuando algo se repite, aunque sean este tipo de estudios y por diferencias poco significativas, creo que hay que prestar atención y sí hay ciertos factores que pueden explicar algunas de estas acusaciones, entre comillas, ¿no? Por un lado está la posible hiperamonemia o intoxicación con amoníaco, que puede ocurrir cuando la proteína supera durante cierto tiempo niveles por encima del 35, 40, 45% del total de calorías. También hablamos de las toxinas asociadas a la fermentación de la proteína en exceso, que puede producir problemas de colon. No lo mencioné en los artículos, pero la sobrecarga de hierro puede ser también un tema, principalmente en hombres, que no tenemos el periodo, que es una forma de liberación de hierro, y también en parte por esto se explica que las mujeres sean mucho más propensas a sufrir anemia. En el caso de los hombres, esto se arregla fácilmente donando sangre de vez en cuando, ¿no? Es una buena práctica, sobre todo si te salen los análisis de sangre con hierro alto, porque el hierro es importante, sin duda, pero por encima de ciertos niveles aumenta la oxidación del hierro. Y por último, hay varios estudios de mejor o peor calidad, pero que en el fondo apuntan a una menor longevidad en personas con alto consumo de proteína. Y parece que el factor que más influye en este punto son los mayores niveles de una hormona, la denominada el factor de crecimiento insulínico tipo 1 o simplemente IGF-1. Y esta hormona, por un lado, es buena porque nos ayuda a crecer, a desarrollar músculo, es una hormona anabólica al fin y al cabo, pero tiene un lado oscuro y es que ayuda a que todo crezca y puede, por ejemplo, hacer que ciertos tumores pues también crezcan más rápido, ¿no? Por tanto, parece que la proteína tiene muchos beneficios a corto plazo, más músculo, más pérdida de grasa, más vitalidad, como decíamos antes, pero hay ciertos indicios de que puede ser problemática a futuro, ¿no? Yo utilizaba la analogía en el blog de un posible pacto con el diablo, donde consumir más proteína nos beneficia hoy, pero muchos opinan, a la luz de los estudios, que puede ser a costa de vender nuestro alma o de invitar problemas de salud el día de mañana. En la segunda parte del artículo entro un poco más en detalle de por qué puede haber algo de verdad en esta teoría, pero que en mi opinión es que el problema seguramente no tiene tanto que ver con la cantidad de proteína como tal, sino con la forma en la que consumimos esta proteína en la sociedad occidental moderna. Ya que de hecho conocemos sociedades con mayor consumo de proteína animal que nosotros y no muestran estas supuestas consecuencias negativas, ¿no? Si sigues el blog sabrás que mi filosofía intenta buscar las respuestas en nuestro pasado, en la forma en la que evolucionamos, pero obviamente respaldando estas ideas con ciencia. Y el caso de la proteína, mencioné varias recomendaciones que pueden ayudarnos a engañar al diablo, como yo digo, es decir, a disfrutar de los beneficios hoy sin sufrir las consecuencias mañana. Y aunque hablé de varias cosas, yo rescataría dos principalmente, que son los aspectos que creo que más nos diferencian con la forma tradicional de consumir proteína animal, ¿no? Por un lado, realizar ayunos de proteína, es decir, ya hemos hablado alguna vez del concepto de autofagia, que literalmente significa comerse a uno mismo, pero a pesar del nombre es algo muy beneficioso y de hecho es uno de los motivos por los que los ayunos intermitentes ofrecen tantos beneficios. Hoy sabemos que restringir la proteína es suficiente para activar la autofagia, por lo que tener un día a la semana, por ejemplo, en el que no ingiramos proteína o tomemos muy poca, pues puede ser beneficioso. Si ya practicas algún tipo de ayuno intermitente, pues ya no tienes que hacer nada especial en este punto, ¿no? Y el otro elemento muy importante es comer todo el animal. Me explico. Hasta hace pocas generaciones no se desaprovechaba nada. Sin embargo, por algún motivo, por algún tipo de rechazo social, lo único que comemos hoy día es el músculo del animal y descartamos todo lo demás. Y esto representa una gran diferencia con nuestros antecesores. Y no me refiero ni siquiera del paleolítico, sino desde hace tan poco como con nuestros propios abuelos o personas que vivían de lo que producían en el campo, ¿no? Y no se trata de una visión romántica del pasado, sino que tiene una explicación científica cada vez más clara. O de hecho, varias explicaciones. Una de ellas es que comer solo el músculo, solo lo que llamamos hoy carne, pues genera desequilibrios en los aminoácidos que ingerimos. Consumimos animales porque nos es mucho más fácil obtener ciertos nutrientes de ellos que de las plantas. Y la forma en la que se presentan estos nutrientes es más biodisponible o más fácil de asimilar por los humanos porque son más cercanas a nuestras propias estructuras. Pero si solo comemos ciertas partes del animal, hay nutrientes importantes que no tomamos. Por ejemplo, la carne es alta en un aminoácido específico, la metionina, que en exceso se asocia a niveles elevados de homocisteína, que a su vez está ligado a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. La metionina parece ser también el aminoácido con mayor impacto en la inhibición de la autofagia, que comentamos antes, y también en los niveles de factor de crecimiento insulínico tipo 1. Y a la luz de estas asociaciones, pues muchos expertos recomiendan comer menos carne, ¿no? Sin embargo, los últimos estudios nos invitan a pensar que quizá el problema no es la metionina en sí, sino el desequilibrio de la metionina con otros aminoácidos. Al igual que hay otros casos donde nos centramos en un único nutriente, como querer limitar el sodio, cuando lo realmente importante es la relación sodio-potasio o la importancia de la proporción entre omega 3 y omega 6, etcétera, aquí ocurre un poco lo mismo. Por ejemplo, hoy sabemos que al aumentar la ingesta de glicina, que es un aminoácido presente principalmente en la piel y huesos de los animales, no en el músculo, se obtienen los mismos beneficios que reduciendo el consumo de metionina. Y añadiendo nutrientes que están presentes en altas cantidades en órganos, como vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, permiten reciclar los excesos de homocisteína producida por la ingesta de metionina. Y podría citar otros casos parecidos, pero el resumen es que el problema parece ser realmente un desequilibrio entre los aminoácidos y nutrientes más que un problema de la proteína animal en sí. Y por tanto, como digo en el artículo, comer todo el animal, incluyendo hígado, probablemente el alimento con más densidad nutricional de la naturaleza, el corazón, los sesos, riñones, etc., es una forma de reducir los riesgos asociados a comer demasiada carne roja o demasiado músculo en general. Y seguramente más beneficioso que simplemente reducir la proteína como aconsejan algunos. Parece además que no es necesario que lo hagamos todos los días, ni mucho menos, porque la concentración de nutrientes que tienen es tan elevada que con incorporarlos un par de veces a la semana es suficiente. Pero sabiendo que mucha gente no está acostumbrada a este tipo de exquisiteces, como digo, da una receta en el artículo muy sencilla de preparar, y muy barata, y muy alta en aminoácidos, poco presentes en la carne. Y aparte de la glicina que vimos antes, hablo del colágeno, de la elastina, que son las llamadas proteínas de la juventud, porque están relacionadas con la piel, con la prevención de arrugas, etc. Y esta receta es ni más ni menos que el caldo de huesos. Los huesos no cuestan prácticamente nada, de hecho es posible que te lo regalen en la charcutería, y sin embargo tienen una cantidad de nutrientes muy elevada, tanto el hueso en sí como la médula ósea. Así que si no lo has hecho ya, échale un vistazo a la receta e incorpora el caldo de huesos en tu dieta y poco a poco otros órganos del animal. Pasando a las preguntas, nos comenta Ismael de Valencia sobre el uso de la L-carnitina como suplemento para quemar grasa. A ver, aquí hay dos respuestas. La corta es que no funciona, es decir, no hay evidencia sólida de que sea efectiva para ayudar a quemar grasa. De hecho, la EFSA, la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, no permite que se anuncie así, ni como quema de grasa, ni como suplemento para la mejora del rendimiento deportivo en pruebas de resistencia, que era otra de las cualidades que se le atribuía. Pero como decía, hay una respuesta más larga para la que tenemos que entender qué papel juega la carnitina en todo este proceso de la quema de grasa, ¿no? Y como explicaba en el artículo, la carnitina participa en un momento muy concreto del proceso global, que es justamente para que la grasa movilizada traspase la membrana de la mitocondria y sea oxidada. Y por tanto, podría teóricamente funcionar para aquellas personas donde su factor limitante sea este paso. La mayoría de los casos este no es el problema, sino que es la movilización de la grasa o tener suficiente densidad mitocondrial, etc., ¿no? Y otro problema que hay es que los músculos tienen cierta homeostasis en cuanto al nivel de carnitina con el que están cómodos, por así decirlo. Por tanto, son bastante reacios a tomar más carnitina aunque ésta se suplemente. Y los únicos estudios que demuestran beneficios relevantes se han realizado con dosis elevadas durante varios meses, estamos hablando de más de 3-4 meses, y generalmente acompañados de cargas importantes de carbohidrato para generar picos de insulina que fuercen a la carnitina suplementada a entrar en los músculos. Y la conclusión de estos estudios es que de esta manera sí aumenta la carnitina en los músculos, sí se reduce, por tanto, el consumo de glucosa y aumenta el uso de grasa como combustible, que es lo que se persigue. Por tanto, aunque para deportistas de competiciones de resistencia pueda tener sentido, y hay estudios que lo avalan, para el común de los mortales que quieren simplemente acelerar la pérdida de grasa, el suplemento tradicional de carnitina no aporta nada. Y mi recomendación es invertir ese dinero en proteína de calidad. No olvidemos que el nombre de carnitina viene precisamente de la carne, ya que es alta en este compuesto. Y además, si quieres que tu cuerpo sea más eficiente a la hora de quemar grasa, puedes lograr lo mismo jugando con la cantidad de carbohidrato en tu dieta, como comenté alguna vez cuando hablamos de cetosis y rendimiento deportivo. Vanessa de Lima nos comenta que se ha sentido muy bien con los ayunos intermitentes, pero ha leído que no son tan recomendables para las mujeres, y si eso es cierto. A ver, mi experiencia es que la mayoría de las mujeres responden de manera favorable a los ayunos, pero es cierto que tienen un sistema hormonal más delicado. Y si bien casi todos los estudios en hombres demuestran beneficios, hay ciertas preocupaciones en el caso de las mujeres, precisamente en la regulación del periodo, en niveles de ansiedad. Incluso algún estudio asocia los ayunos intermitentes a empeoramiento en la tolerancia a la glucosa, justo al revés que en los hombres. Y de nuevo, aunque creo que son minoría, sí recomiendo a las mujeres que no se lancen a ciegas con los ayunos, que empiecen poco a poco, quizá haciendo 3 grandes comidas al día en vez de las 5 o 6 que me suelen recomendar, que después hagan 1 o 2 ayunos de 16-8, es decir, comprimir la ventana de comidas a 8 horas haciendo ayunos de 16, y si se sienten bien, probar más adelante con algún ayuno esporádico de 24 horas. También hay que entender el contexto en el que se hace el ayuno. El ayuno, con todos sus beneficios, es un estrés adicional en el cuerpo. Igual que hacer ejercicio intenso es estresante, igual que los problemas en la oficina o familiares son estresantes. Recordemos que el estrés per se no es malo, de hecho es necesario, pero siempre que haya periodos en los que nuestro cuerpo se puede recuperar de ese estrés y producir las adaptaciones positivas correspondientes. Entonces, si estás en un momento de tu vida muy estresante por el trabajo, porque estás entrenando especialmente duro o no estás descansando bien o por lo que sea, añadir un estrés adicional en la forma de ayuno intermitente puede no ser lo más recomendable. En resumen, debemos entender el ayuno como una herramienta muy potente si se utiliza bien, pero potencialmente dañina, especialmente en las mujeres, si se usa de manera indiscriminada o en circunstancias donde el cuerpo no está preparado para tolerar más estrés. También va a ser más fácil realizar un ayuno si estás bien adaptado a quemar grasa que si dependes en exceso de una ingesta continua de glucosa, que está relacionado precisamente con el tema que comentamos en la pregunta anterior sobre reducir la ingesta de carbohidrato, aunque sea de manera cíclica, para activar los caminos metabólicos de quema de grasa. Jorge de Madrid nos pregunta... nos dice que ha empezado hace poco a hacer CrossFit, que la experiencia es muy buena, pero que tiene dudas sobre las keeping pull-ups o las llamadas dominadas con impulso, porque ha leído muchos sitios que son contraproducentes o que equivalen a hacer trampa. Vale, este es un debate interesante. Voy a empezar diciendo que si no puedes hacer dominadas normales, hacer keeping no es la alternativa. Es decir, usar keeping o impulso para esconder la incapacidad de hacer dominadas estrictas, para esconder esa falta de fuerza, es un error. Y es potencialmente lesivo porque pones más estrés, por ejemplo, en los hombros cuando todavía eres demasiado débil para soportar esta tensión. Por tanto, el primer mensaje es que no hagas keeping pull-ups si no puedes hacer dominadas estrictas, ¿ok? Pero si ya eres suficientemente fuerte para hacer varias dominadas, hay que entender que keeping pull-up es un ejercicio diferente y tiene un objetivo diferente. En el fondo se trata de utilizar todo tu cuerpo para completar una actividad de la forma más eficiente posible. Esta actividad es pasar tu barbilla por encima de la barra, muchas veces seguramente, y tendrá un efecto diferente a la dominada normal. Lo que no quiere decir que no tenga efecto o que sea hacer trampa. Son una herramienta de acondicionamiento metabólico y requieren, de hecho, más coordinación, más estabilidad y más explosividad que las dominadas normales. Y todas estas son cualidades que debes trabajar. Recuerda que buscamos un fitness global. Y en cualquier box de CrossFit, o mejor dicho, en cualquier buen box de CrossFit, se utilizan también dominadas estrictas, de hecho muchas veces con lastre, con peso adicional. Keeping pull-ups, o las que se llaman butterfly pull-ups, que son dominadas mariposa, no te hacen más fuerte, eso es cierto, pero no están pensadas para hacerte más fuerte, como digo, persiguen otro objetivo. Y en ese sentido pueden utilizarse como parte de un programa más completo. En resumen, no estoy ni mucho menos en contra de las dominadas con impulso o keeping, pero sabiendo cuál es su objetivo, que no es ganar fuerza, y haciéndolas solo cuando eres suficientemente fuerte para hacer dominadas estrictas y sin dejar de incorporar estas últimas en tus entrenamientos. ¿Ok? Ángela de Cáceres nos dice que sigue desencadenado, que ha tenido muy buenos resultados, mis felicitaciones desde aquí, que está en los niveles 2-3 del programa después de terminar 10 semanas y me pregunta si debería hacer otro ciclo o empezar con efecto kettlebell, que para los que no lo sepan es mi nuevo programa de entrenamiento con kettlebells que está a puntito de ver la luz. He seleccionado la pregunta de Ángela, pero en realidad le he respondido varias decenas de veces durante estas semanas desde que anuncié el lanzamiento del nuevo programa. Mi recomendación inicial es que estés en casi todos los ejercicios en el nivel 4 o 5 desencadenado antes de empezar a manejar peso, un poco menos, quizá en el nivel 3 para las mujeres, pero es cierto que lo que suele ocurrir es que la gente, sobre todo mujeres, llegan antes al nivel 3 en ejercicios de cuerpo inferior, como es la sentadilla o desplantes, que de cuerpo superior, como dominada, por ejemplo. Y una buena estrategia es utilizar kettlebells para seguir mejorando la fuerza y dando forma al cuerpo inferior. No olvidemos que la kettlebell es una gran herramienta para trabajar toda la cadena posterior, ya hablo de la parte trasera de los muslos, los glúteos, cadera, etcétera, pero seguir trabajando con calistenia, es decir, flexiones, dominadas, el cuerpo superior. Porque sin duda es normal llegar a un límite mucho antes en el cuerpo inferior que superior cuando entrenamos únicamente con nuestro propio peso. Otra ventaja es que cuando trabajas con la kettlebell, incluso si es en movimientos de cuerpo inferior, como sentadillas, también trabajas la región abdominal y otros músculos estabilizadores del torso, ya que tendrás que involucrar todos estos músculos para sujetar la kettlebell, que no ocurre cuando utilizas únicamente tu cuerpo. Pero en resumen, Ángela, puedes hacer ambos. Puedes hacer un ciclo más desencadenado tras 10 semanas e intentar pasar al siguiente nivel, es decir, llegar al nivel 3 en todos, y después empezar con efecto kettlebell o empezar a combinar ejercicios con kettlebell para tren inferior y continuar con entrenamientos corporales para cuerpo superior. La última pregunta de hoy viene de Manuel de Cáceres, que nos comenta que es vegetariano y me pregunta mi opinión sobre esta dieta. A ver, si hablamos de salud, la creencia de muchas personas de que una dieta vegetariana es mejor que una dieta omnívora es completamente falsa. El ser humano es omnívoro y a lo que mejor está adaptado es a una dieta omnívora. Esto es un hecho y hay que empezar por aquí. Lo cual no quiere decir que una dieta vegetariana o incluso vegana bien planificada no pueda ser superior a la llamada dieta estándar occidental, basada en productos procesados, refrescos, cereales refinados, etcétera, etcétera. Y esto es lo que indican muchos estudios y a lo que se aferran los defensores de estas dietas. Pero esta comparación no tiene sentido. Habría que comparar una dieta omnívora bien planificada con una vegetariana o vegana bien planificada. Y en estos casos, la dieta omnívora es mejor desde el punto de vista de salud y además muchísimo más fácil de planificar y llevar a cabo, sin necesidad de suplementar con nutrientes adicionales o recurrir a alimentos reforzados. Y cuando comparamos poblaciones vegetarianas con omnívoras, pero no la típica dieta occidental, de nuevo, sino basadas obviamente en alimentos no procesados, pues esos supuestos beneficios de las dietas vegetarianas desaparecen. Es decir, es cierto que una dieta vegetariana puede ofrecer protección frente a ciertas enfermedades modernas, pero nunca más que una buena dieta omnívora. Y hablando de los problemas típicos de estas dietas, pues podemos mencionar, por ejemplo, el de la vitamina B12, ¿no? Hay estudios que indican que más del 80% de los veganos tienen deficiencias de este nutriente, que es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. Y aunque algunos piensan que puede obtener vitamina B12 de ciertos alimentos vegetales, como la espirulina o soja fermentada, en realidad la versión vegetal de la B12 no es verdadera vitamina B12. Y por tanto, depender de estos sucedáneos, como yo digo, puede ser problemático a largo plazo. Pero no solo la B12, que es la más típica, ¿no? También hablamos de posibles deficiencias en minerales como calcio, zinc, hierro. Uno de los problemas de muchos nutricionistas es que se centran solo en los micronutrientes que ingerimos, pero lo único que importa es lo que absorbemos. Y sabemos que muchos nutrientes procedentes de las plantas son menos biodisponibles para los humanos. Aparte de que si es una dieta vegetariana muy alta en ciertos cereales, pues los antinutrientes, como los fitatos, van a interferir todavía más con la absorción de los minerales. Y por supuesto está el problema de los ácidos grasos omega-3. Nuestro cuerpo requiere dos tipos, DHA y EPA, mientras que las plantas solo aportan el denominado ALA, o ácido alfa-linoleico, que el cuerpo puede convertir en DHA y EPA, pero en general esa tasa de conversión es muy pequeña, hablamos entre el 2 y el 10%. Y de nuevo, los estudios encuentran que efectivamente los vegetarianos o veganos tienen niveles de estos ácidos grasos esenciales muy por debajo de lo que encontramos en omnívoros. Y esto es un problema para todos, pero especialmente para niños y jóvenes cuyos cerebros se están desarrollando y necesitan estos ácidos grasos. De hecho, estudios en adolescentes que siguen una dieta macrobiótica, que es una especie de dieta vegetariana, muestran un deterioro cognitivo respecto a sus pares omnívoros bastante, bastante reseñable. Hace poco se publicó también un estudio en Austria que asocia dietas vegetarianas con peores parámetros de salud en varios ámbitos. Y es cierto que es un estudio observacional, que puede sufrir algunos de los mismos problemas que comentamos antes con el tema de los estudios de la carne roja. Pero de nuevo, cuando algo se repite, creo que hay que prestarle atención y hay bastantes evidencias de que una dieta sin productos animales puede ser problemática. Una cosa diferente sería que hablemos de dieta vegetariana o vegana por motivos éticos. Y aquí obviamente cada uno es libre de elegir sus convicciones, pero muchas veces los argumentos que utilizamos son poco objetivos o vemos solo parte de la foto. Por ejemplo, vemos el maltrato animal directo, sobre todo en los sistemas industriales modernos, que son especialmente crueles, pero no vemos todos los animales que mueren porque destruimos los ecosistemas en los que viven para producir alimentos vegetales, o los que mueren envenenados con pesticidas, directa o indirectamente por la contaminación de acuíferos, etc. En resumen, nos guste o no, alguien tiene que morir para que podamos comer. Y comer menos animales implicaría tener que dedicar muchísimas más hectáreas a la agricultura, que ya ha acabado con gran parte de los ecosistemas naturales que había hace solo unas décadas. Personalmente, creo que lo mejor que podemos hacer es comer animales que hayan sido criados humanamente, alimentados con la comida para la que están diseñados, con cierta libertad de movimiento en la medida de lo posible, acceso al exterior, etc. No solo porque es más ético, sino porque produce alimentos de mejor calidad. Y cuando la gente a la que esto le importa no gasta el dinero en estos productos, sino en soja, por ejemplo, lo que genera es que haya poca competencia a los grandes sistemas industriales de producción de alimentos animales, que son los que utilizan técnicas especialmente dañinas. Es decir, puede que al no comer carne se logre el objetivo opuesto al que persiguen, al evitar que podamos criar animales de manera más ética y saludable y al enriquecer a los grandes fabricantes de soja, cuya producción es muy poco amigable con los animales y con el medio ambiente. Porque este es el último punto que quería tocar, el medio ambiente o la sostenibilidad. La idea que tienen muchos de que la producción de alimentos de origen animal es menos sostenible es bastante cuestionable y algunos argumentos son directamente absurdos. Un argumento típico es que producimos muchos cereales para alimentar el ganado, cuando podríamos utilizar esos cereales para alimentar a las personas que se mueren de hambre. Pero de nuevo, este argumento no tiene sentido por varios motivos. En primer lugar, según varios estudios, el último de Naciones Unidas, producimos alimentos para 11.000 millones de personas y somos 7.000. Es decir, hay alimentos de sobra. El problema que tenemos no es de producción, es de distribución. Podríamos doblar la producción de alimentos mañana y no comería ni una sola persona más. Aparte de que en los países desarrollados tiramos a la basura buena parte de la comida. Pero es todavía más absurdo este argumento porque el ganado no debería comer cereales, debería comer hierba. Igual que el hombre es omnívoro, las vacas son herbívoras. Y al darles su dieta natural, hierba, lo que estamos haciendo es convertir la energía del sol en proteína de calidad. Y digo energía del sol porque es la única que la hierba necesita para crecer. Es decir, obtenemos alimentos, entre comillas, gratis. De ahí la importancia, como decía antes, de exigir como consumidores que los animales que comemos hayan sido a su vez alimentados y criados de forma natural. Obviamente dentro de ciertos parámetros económicos, razonables, pero buscando este objetivo. Y cuando hablamos de sostenibilidad está el famoso tema del metano. Y es cierto que la ganadería produce altas cantidades de este gas y esto potencia el efecto invernadero y tal, pero lo que nos dicen estudios más integrales, que miran más factores que la emisión de gas, es que los rumiantes juegan un papel clave en mantener la calidad de la tierra. Y el hecho de pastar en hierba permite que la rotación de esta hierba ejerza su papel de captura de carbono de la atmósfera, igual que hacen los árboles, haciendo que el impacto ambiental de los animales, considerando el que producen menos el que previenen, sea mucho menor del que se piensa. Incluso algunos estudios apuntan a que si la ganadería está bien gestionada, el impacto es cercano a cero y, por tanto, mucho menor que de la agricultura. En resumen, cada uno es libre de escoger su alimentación, pero intentemos formarnos una opinión con toda la información y no únicamente con los primeros datos que leemos o la información más visible, que es muchas veces la única que se considera. Y con esto concluimos el primer episodio de Radio Fitness Revolucionario. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente.